Jesús enseñó sobre la oración, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vimos que muchos de nuestros faltantes espirituales tienen que ver con nuestra falta de oración. ¿Ok? Entonces vamos a leer los primeros versículos de Lucas 18. Refiriéndose Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo hay que orar? ¿Cuándo hay que orar? ¿Cuándo hay que orar? Bueno, hasta que no me lo digan todo, yo no lo voy a seguir. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Y no desmayar. Si en algo no debemos desmayar es en nuestra vida de oración, hermanos. Esa palabra desmayar es cuando las personas pierden sus fuerzas. Entonces, algo que tenemos que hacer y que tenemos que procurar y pedirle al Señor que no perdamos es las fuerzas para orar. Entonces, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué debemos orar? Esa es la pregunta de los cristianos. A veces yo veo que en nuestras oraciones no hemos muerto a nosotros. Acuérdese que el primer llamado de Cristo, cuando lo iban a seguir, Él dijo: si alguien viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y muchas veces en nuestras oraciones vemos que todavía no hemos muerto a nosotros. Vemos que todavía estamos tan interesado en nosotros que todo en la oración gira alrededor de nosotros. Pero si nosotros verdaderamente hemos muerto a Cristo o hemos muerto a nosotros y vivimos para Cristo, tenemos que orar por las cosas que verdaderamente le interesan a Dios. Con esto no estoy diciendo que no debemos orar por nuestras peticiones. El gran problema de nosotros es que casi todo lo que oramos es nuestras peticiones. La Biblia nos enseña en Filipenses 4 que por nada estemos afanosos. ¿Por qué tenemos que afanarnos? En otras palabras, por nada estemos preocupados. La Biblia nos permite preocuparnos por qué cosas nuestras. Por nada estemos afanados, por nada estemos preocupados. ¿Por qué nos permite la Biblia o por qué nos permite Dios preocuparnos de las cosas nuestras? ¿En qué cosas nos permite Dios? En nada estés preocupado. ¿En qué nos permite Dios preocuparnos? De nosotros. Ayúdeme. ¿De qué debo preocuparme de mí? Por nada estéis preocupados. Por nada estéis afanados. O sea que mi mayor preocupación no debe ser ¿qué? Las cosas mías. Esa es la preocupación de Cristo. Quiero recordarles que Él también enseñó en Mateo 6, y eso sí quiero que lo leamos, para que ahorita podamos dedicarnos a la oración de una manera más libre, que nuestra oración no sea tan egocéntrica. En los versículos anteriores, vamos a leer desde el versículo 25. Pero en el versículo 24 Jesús había dicho: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O sea, en nuestro corazón no hay lugar para dos. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el versículo 25 dice: por tanto, como por lo que más se preocupa a la gente del mundo es por conseguir dinero para suplir todas sus necesidades, Jesús dice: por tanto, os digo, no qué. En otras palabras, no os preocupéis. ¿Por qué? Por vuestra vida. Volvemos a la misma idea de Filipenses. Por lo que menos tenemos que preocuparnos es por nosotros. Pero a veces en nuestras oraciones estamos tan ocupados en nosotros mismos que no vemos otras cosas por las cuales orar, o no nos interesan las cosas del reino de Dios y no oramos por lo que verdaderamente deberíamos orar. Acuérdese, la Biblia dice: no se preocupen, presenten sus peticiones. Sí tenemos que presentarlas, pero cuando las presentamos estamos tan confiados en que Dios va a responder y en que Dios va a cumplir su palabra de sostenernos a nosotros, que vamos a descansar más en Él y vamos a orar por otras cosas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, no voy a decir que el pastor enseñó que no debemos orar por nosotros, que no debemos presentar nuestras peticiones. Sí, tenemos que presentarlas. Pero cuando las presentamos, ya no hay qué. ¿Por qué preocuparnos? Ya se supone que si yo oro por una petición, por una necesidad mía, y si yo oro, ya le dejé esa carga al Señor. Acuérdese lo que dice el Salmo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero el problema de nosotros es que echamos la carga a Dios. Estamos orando, ¿sí o no? Míreme un momentico. Nos arrodillamos a orar y echamos la carga a Dios y estamos: Señor, aquí está, dejo mi carga, dejo mis hijos, dejo mi marido, y dejamos nuestra carga. Pero cuando nos paramos, ¿qué hacemos? Recogemos la carga, nos la volvemos a echar al hombro y seguimos caminando. Se supone que se la dejamos al Señor y se la volvemos a quitar. ¿Seguimos qué? Preocupados. Entonces tenemos un problema a la hora de orar, nuestras preocupaciones personales, y eso es un impedimento, hermano, a la hora de orar. Y Jesús enseña: no se preocupen por vuestra vida. ¿Qué he de comer, Señor? ¿Qué he de beber? ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿La comida o no nos preocupa? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 6, cuando Jesucristo multiplicó los 5 panes, los 2 pececillos que había, y dice que comieron como 20,000 personas, más o menos, ¿no? 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y dice la Biblia que al siguiente día lo estaban buscando, y Jesús les dijo: de cierto les digo que ustedes me buscan, ¿por qué? Porque comieron y se saciaron. ¿Ustedes qué están buscando? ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Su salvación? ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Que Dios estaba airado por sus pecados? Oh, su preocupación era comida. Comida. Nuestra preocupación es lo del sustento en esta vida. Y yo les voy a decir, hermanos, nuestro sustento está en las manos del Señor. Otra vez acuérdese el Salmo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Quién es el que te sustenta? ¿Quién es nuestro sustento? La Biblia en Isaías describe a Dios para la iglesia como un marido. ¿Y cuál es una de las obligaciones del marido? Proveer. No se afanen. ¿Por quién de comer? Ay, Señor, ¿qué como? Mira, hermanos, yo vuelvo y lo digo. A mí me gustaría tener una seguridad económica. Pero yo vivo muy emocionado a veces con la vida que vivo. Rosalba sabe que a veces estamos sin dinero, cuando de alguna manera milagrosa aparece la provisión. De alguna manera extraordinaria. O sea, Dios muestra: el que tu sustento soy ¿qué? Yo. No me puedo olvidar de la palabra que de la Biblia dice que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y el Salmo, cuando se está refiriendo que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, está hablando del sustento, de su comida, de su alimento. Dios nos bendice. Dios no ha retenido la bendición para Él. ¿Dios qué hizo? Abrió su mano y nos la da. No se preocupen por su cuerpo. ¿Cuál es nuestra preocupación por el cuerpo? El vestido y otra cosa. la salud. ¿O no es así? Y no estoy diciendo que nos vamos a descuidar, ¿no? De nuestra salud. De vez en cuando hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio. Uno a veces se vuelve barrigones por pura pereza de uno, hermano. Y si ustedes no saben que la grasa más peligrosa, dicen los médicos, ¿no?, que hay es la grasa de la barriga. Eso demuestra bastante peligro. Pero no se preocupen. O sea, creemos que Dios no es capaz de vestirnos. Y Jesús dice, da un ejemplo. Versículo 26. Miren las aves del cielo. O sea, quiero ponerlos a pensar. Dijo Jesús, ¿no? Miren las aves del cielo. ¿Trabajan? Constructora de nido el pollar, ¿sí? ¿Han visto? Que los pajaritos tienen las constructoras de nidos el pollar. No, ¿sí o no? Ellos no hacen constructoras, ellos no hacen empresas, no hacen nada de eso. ¿Trabajan? No. ¿Recogen en graneros? ¿Cuándo ustedes han visto un pajarito almacenando? ¿No? Ellas viven del diario, por decirlo así. Y dice la Biblia, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué nosotros estamos tan preocupados en nosotros mismos? ¿Quiere que les diga cuál es el problema? Nuestra falta de confianza en Dios y en su palabra. Nosotros hemos pensado que a Dios le queda grande ayudarnos. Por eso nos preocupamos. Por eso estamos desesperados, angustiados. Y la otra pregunta que hace Jesús, ¿no valen ustedes más que los pajarillos? ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? Si yo vine a morir por ustedes, ya tienen un valor impresionante. No, Él no murió porque nosotros valíamos. Nosotros no valíamos nada porque estábamos muertos en nuestros pecados y en delitos. Porque Él murió es que valemos. Ahora en Cristo es que tenemos un valor incalculable. ¿No valemos más que los pajarillos? Miren, miren los lirios del campo. Miren los lirios. ¿Han visto que hay flores que son muy hermosas? ¿No han pasado por lugares que ustedes se tienen que detener a contemplar la belleza de las flores? ¿Quién las viste así? Dice la Biblia. Dios. Y dice, ni aún Salomón. Y Salomón es descrito como el hombre más próspero de aquellos días. Antes de él ni después de él hubo alguien en riquezas como Salomón. Y Jesús dice, ni aún Salomón se vistió como una de esas flores, que su gloria es nacer en la mañana, en la tarde se secan, pero no se han vestido. Salomón no se alcanzó a vestir con la gloria que Dios viste a las flores. ¿Acaso Dios no hará así con ustedes, hombres de poca fe? El problema de nosotros es nuestra falta de confianza, y nuestra falta de confianza radica en la falta de leer la palabra y en la falta de creer la promesa de Dios, hermanos. Ahí está nuestro faltante. Yo voy a hablar de oración, pero es que no puedo hablar de oración si no hablo de estas cosas. Porque si vamos a ir a la oración pensando tanto en nosotros, no vamos a orar por lo que verdaderamente Dios nos manda a orar. Y ahí vamos a tener ¿qué? Grandes faltantes. Y Jesús hace otra pregunta en todo este relato. ¿Quién de ustedes, por más que se afane, puede añadir un codo a la estatura? ¿Quién puede hacerlo? Ah, no, es que se ponen zapatos altos, quíteselos. y no pasa nada. Usted tiene la misma altura. Y antes, entre más uno se haga viejo, a veces más chiquito devuelve. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Por nuestra falta de confianza. Hermanos, mire, si Dios dice no se preocupen y nosotros nos preocupamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se llama eso? No haga esto y yo lo hago. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Entonces nosotros tenemos un grande pecado, el pecado de la preocupación propia. No le hemos creído al Señor Jesucristo. Si la Biblia dice que Él es el que nos sustenta, tenemos que creer. Si la Biblia dice que Él lo hará por nosotros, o no dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. El problema tenemos es grave, hermano. Encomienda a Jehová tus asuntos. Encomienda a Jehová tus asuntos. Confía en Él y Él hará. El problema es que nosotros lo queremos hacer. El problema es que estamos tan preocupados que no podemos confiar en Él. Tenemos un problema de confianza a nuestro Dios, hermano. No hemos confiado. Pensamos que Dios no es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Acuérdese lo que hizo Sara. Dice la Biblia que Sara y Abraham se fortalecieron en fe, pensando que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. No se debilitaron en su fe, no flaquearon, no que desmayaron. Entonces, ya con este panorama, pudiendo confiar en el Señor, sabiendo que Él es escudo alrededor nuestro, no temeremos. Sabiendo que Él es nuestro ayudador, sabiendo que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, sabiendo que Él es nuestro socorro, sabiendo todo esto, tenemos que ir a oración sin preocuparnos por nosotros y preocuparnos más por los asuntos de Cristo. Amén. Entonces, quiero mostrarles por la Biblia algunas cosas por las que Jesús dijo que teníamos que orar. Mateo 9. Mateo 9. Versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando, ¿qué predicaba? El evangelio del reino, la buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es muchas, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Después de decir esto, Jesús, después de decir rueguen al Señor de las mies, rueguen al Señor de la cosecha que envíe ¿qué? Obreros a recoger. La mies es mucha. Hay mucho trabajo. Pero tenemos un problema, los obreros son pocos. Después de eso escogió a 12, les da la misión, los envía a predicar. Y quiero que miren que Él les dice en el versículo 9, le dice a los obreros 10:9 de Mateo, porque ahorita les voy a decir tenemos que obrar por obreros. ¿Y cómo tenemos que obrar? ¿Qué características tienen que tener esos obreros? ¿Por qué hay tan pocos obreros? ¿Por qué hay pocos que dicen al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Y sabe por qué hay pocos obreros? Volvamos a otra. ¿Por qué? Por la preocupación, por su falta de fe, porque piensan que Dios no puede sostenerle. Y mire lo que Dios dijo. Yo a veces quiero, hermano, hacer ahorros. Yo a veces quisiera tener ahorros y asegurar algo. Ah, ya mis hijos están creciendo, tengo que meterlos a la universidad. Señor, necesito los ahorros. Y mire lo que el Señor le dijo a estos obreros. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. No se provean de nada. ¿Por qué hay escasez de obreros? ¿Por qué hay escasez de gente que pueda confiar en su Señor? Más adelante Jesús les dice, cuando los mandé sin alforja, cuando los mandé sin dinero, cuando los mandé sin túnica, ¿les faltó algo? Le dijo a los discípulos, ¿les faltó algo? ¿Y qué respondieron ellos? Nada, Señor, no nos faltó nada. Mira, hermano, llevo 17 años sirviendo al Señor. El 10 de julio de este año, si el Señor lo permite, estoy cumpliendo 17 años desde que yo fui encomendado al ministerio. Antes servía al Señor. Pero yo puedo decirle al Señor, no me ha faltado nada. Tengo 3 hijos y ellos pueden dar testimonio que nunca les ha faltado su comida. Hemos tenido momentos difíciles. Vean, mis hijos a veces sin zapatos, pero milagrosamente ha llegado la bendición. Y hemos estado así. Pero yo hoy puedo decir, no nos ha faltado nada. Hay mucha gente que tiene deseo de servir al Señor. Pero cuando leen la Escritura, cuando Jesús dijo, que alguien le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, hazte lo que está buscando es plata. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Tú estás buscándome por lo que te pueda dar. No tengo ni donde recostar la cabeza. ¿Y qué pasó con el muchacho? ¿Lo siguió? Hay que rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Pero esos obreros tienen que aprender, hermano, que dependen exclusiva y absolutamente del Señor. Mire, Ruby lleva años contando el dinero que entra a la iglesia. Es que yo desde que llegué a esta iglesia, Ruby es la que hace eso. Y ella puede dar testimonio de que aquí no ha habido momentos, o sea, muy poquitos, hay meses donde ha habido momentos que uno dice, wow, que por allá una ofrenda sorprendente, pues que uno, alguien dio 1,000,000 de pesos y uno dice, wow, uno ese día tiende para tirarse hacia atrás, Dios, ¿qué hiciste, Dios mío? O sea, es muy raro. Pero hermanos, a pesar de eso, Dios nos ha sostenido. Entonces vamos a orar por obreros. Hermano, la mies es mucha. La mies es demasiada. Ustedes no saben todos los engaños que hay en el medio. Yo sé que ustedes no tienen a veces ni tiempo para preocuparse por eso, hermanos. Nosotros veníamos de la Cruz Nariño y nos dimos cuenta de todo eso que ha pasado por allá en Pasto, y con lo que pasó con esa iglesia del apóstol Álvaro Gámez y con su adulterio y todo el engaño que vivía esa gente, y cómo los cristianos pensaban que eso era la verdad, hermano, y gente engañaba. Uno de los pastores de ellos dijo, pastor, nosotros no sabemos nada, enséñenos. Hay una necesidad tremenda, hermano, tremenda, pero el problema es escasez de obreros. Pero ¿por qué no hay obreros? Porque hay obreros que no han aprendido, hermano. Yo esto le estoy dando y le estoy dando en mi corazón. O sea, mire, nosotros no podemos tener misioneros como lo hacen los Estados Unidos. Los Estados Unidos mandan misioneros y tienen cómo sustentarlo, hermanos. Nos decía un pastor norteamericano que que estaba muy cercano a nosotros, es que ustedes no tienen fe. Y nosotros, ah, pues, valiente cosa su fe. Si a usted le llegan $3,000 mensuales, usted cómo no va. Pero nosotros a veces no nos llega. Pero él sí era muy tranquilo. O sea, y era un buen hombre de Dios, tengo que admitirlo. Pero es que lo tenía todo. A él le llegaba su cheque mensual, él cogía su tarjeta y cada fin de mes, y eso era puntual, hermano. No es como las iglesias colombianas que a veces prometen y al obrero no le llega. Pero no es porque no quieran, no es porque no tengan el corazón. Es porque, bueno, más ratico voy a hablar de eso. Nosotros también tenemos un problema, que los cristianos tampoco dan por el mismo problema. Su preocupación es que si yo doy, ¿cómo como? Si yo doy, ¿cómo me visto? Si yo doy, ¿cómo aseguro esto? Si yo doy, tenemos ese bendito problema. Todo el problema radica en algo: preocupación propia. En otras palabras, desobediencia absoluta al mandamiento de Cristo. No se preocupen por vuestras vidas. Y se supone que nosotros hace rato hemos muerto a nosotros. Se supone que hacen quebrantándome el corazón. Dispuesto no estoy solamente a ser azotado, sino a morir por causa del nombre de Cristo, porque nada estimo preciosa mi vida. Eso decía el apóstol Pablo. Pero hermanos, mire, un versículo, quiero regalarles un versículo. Que Dios levante obreros, pero de esta característica. Segunda a los Corintios 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. Hay gente que quiere servir al Señor, no cuando me pensione. ¿Se acuerdan que también por ahí otro Jesús le dijo, sigue? Me dijo, no, Señor, deje que entierre primero a mi padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Deje que primero asegure ¿qué? La herencia. Cuando mi papá se muere y me deje la herencia, lo sigo y lo sirvo. Y voy y trabajo y me meto duro y predico y hago lo que tengo que hacer. ¿Cómo se llama eso? Preocupación. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia absoluta a la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos una responsabilidad de orar para que Dios envíe obreros, pero obreros que amen la obra de Dios, no obreros asalariados, no obreros que lo que estén buscando es enriquecerse y dinero, hermano. Necesitamos obreros que confíen en Cristo y en su sustento. Versículo 14. Dice Pablo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, yo no seré una carga económica para ustedes, porque no busco lo vuestro, no me interesa lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué es lo que yo quiero? A ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún me gastaré a mí mismo del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Oiga, obreros así es que necesitamos, hermanos. Gente que esté dispuesto a gastar, ¿qué? No solo lo de él, sino a sí mismo, por causa de la obra de Cristo, por amor a las almas, hermanos, que si no escuchan el Evangelio se perderían en un infierno eterno. Esa es la clase de obreros. Entonces, por eso les digo, a veces estamos tan preocupados orando por lo nuestro que nos olvidamos de orar por lo que verdaderamente a Cristo le importa. Jesús dice, la mies, la verdad es mucha, los obreros son pocos. Rueguen, oren, supliquen, clamen, oren, insistan, no desmayen, no desfallezcan hasta que Dios envíe obreros a sus mies. Pero obreros de los buenos, obreros que no estén buscando atesorar, obreros que no estén preocupados, obreros que su máxima preocupación sea el reino de Cristo, obreros que digan, yo gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo, me importa un poco mi vida, yo no quiero mi vida, yo quiero hacer lo que Cristo dice que yo tengo que hacer. Esos son los obreros. La verdad, hermanos, mírenme, ¿nos hemos preocupado por las cosas de Dios? ¿Nuestras oraciones abundan por estas peticiones? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a ser fiel. que Dios nos ayude a ser obedientes, a no preocuparnos y preocuparnos por las cosas de Cristo. No les quiero describir toda la necesidad que hay en el mundo. Usted solamente mire. Pero necesitamos gente que predique el Evangelio. Obreros que sirvan al Señor. Obreros que sirvan a las almas y no se sirvan de las almas. No obreros cuyo Dios es el vientre. No, no, hermanos. No enemigos de la cruz, sino gente que ame a Cristo y que esté dispuesta a darlo todo por Él. Amén. Esos son los obreros del Señor que necesitan las iglesias. Esos son los obreros del Señor que necesitan ir a recoger mucha mies a los campos de su Señor. Amén. Oremos por eso. Señor, que esos obreros no tengan el mismo problema que yo tengo, la preocupación por su vida. Señor, perdónalos. Perdónanos a nosotros y que Dios perdone a los que sirven al Señor. Segundo, la mies es ¿qué? Muchas. Los obreros son pocos. Pero ¿qué deben hacer esos obreros? Porque, hermano, abundancia de iglesias, ¿me permiten? Yo hago un paréntesis, iglesias cristianas, ¿hay en el mundo? Cuando Jesús predicó, en cada lugar había una sinagoga de los judíos. En cada sábado iban y leían la ley. Pero Jesús dijo, la mies es mucha, poca. Porque ¿quién les estaban dirigiendo esas sinagogas? Un poco de hipócritas, así llamó Jesús, que devoran las casas de las viudas, le quitan a las viudas lo que tienen, en vez de darle, les quitan, y por pretextos hacen largas oraciones, y ellos piensan que por eso serán ¿qué? Perdonados. Uy, no, hermano. Así eran las cosas en esa época. Cualquier parecido con el siglo XXI no es pura coincidencia, la misma perversión humana. ¿Qué deben hacer esos obreros? ¿Qué deben buscar esos obreros? ¿Qué deben predicar esos obreros? Entonces, mire la segunda petición, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Esos obreros no la tienen fácil. Jesús les dijo, yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, usted, hermanos, míreme. Muchos piensan que este trabajo es fácil. Este trabajo es peligroso, hermano, peligroso. Jesús dijo, serán aborrecidos de todos por causa mía. Versículo 1, segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo ha sido entre ustedes, y para que seamos librados de hombres malos, perversos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Amén. Oren por nosotros, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, oren para que seamos librados de hombres malos, oren para que tengamos la confianza y afirmemos nuestros corazones al Señor que nos guardará de todo mal. Hermanos, yo sé que ustedes lo harán. Dice Pablo. Amén. Yo estoy confiado en el Señor que ustedes lo van a hacer. Uy, hermano. Rosa, estoy peor que antes. Yo he tenido problemas de oído, pero hoy estoy más grave, no escuché nada. Mire lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. Oren por nosotros, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, oren de que seamos guardados de hombres malos y perversos, oren para que tengamos la confianza en que el Señor nos va a librar, y yo confío que ustedes lo van a hacer. Ya el Señor me está devolviendo la audición, milagro. Dios hace milagros. Yo confío y espero que ustedes lo van a hacer. Amén. Y así no diga amén, hermano, es su obligación. ¿Usted cree que el no decir amén lo exime de su responsabilidad? ¿Ustedes creen que yo no decir amén me va a eximir de mi responsabilidad? Esa es la responsabilidad que tenemos como creyentes. Roguemos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies para que su palabra corra y sea glorificada, y orar por esos obreros, porque el trabajo no es fácil. Hermanos, mire, alguna vez esto yo lo he contado, en ese tiempo me dolió, pues ya lo tomo como una experiencia, ¿no? En ese tiempo me dolió porque era un orgulloso, porque pensaba que yo era el súper. Pero mire lo que pasó. En ese tiempo teníamos un carrito Renault 9 Café. Y por unos días lo dejé de sacar cuando una hermana me dice: ve, César, ¿por qué tenés el carro guardado? No, porque no tengo seguro. Ah, bueno. Y ella se dio la tarea de decirle a algunos hermanos: ve, el pastor no tiene el seguro del carro. Ese carro le sirve, ¿verdad? Vamos, recojamos una ofrenda. Y le dijo un hermano: ve, vamos a una ofrenda para el pastor. Qué man trabaje. Si quiere pagar su seguro, que trabaje. ¿Por qué él dijo así? Porque hay muchos que piensan que esto no es un trabajo. Hermanos, mire, vea, si las ARL es que llaman, aseguradoras de riesgos laborales, supieran lo difícil que es ser pastor y lo peligroso que es, no lo asegurarían a uno. Es que esas aseguradoras son vivas. Uno va a asegurar al hijo que tiene 7 años, no, y necesito dar un seguro. ¡Ay, hágale! Este man va a pagar seguro por muchos años. Pero no es que necesito asegurar a mi papá que tiene 72. No, hermano. O sea, para las aseguradoras eso no es bien. Porque si este no se va a morir. Y si se muere, se muere por allá en tantos años. Entonces, este sí me sirve, pero el viejito, ¿qué le queda de vida? Y lo aseguramos, nos toca pagar un poco de plata por ello. Si ellos supieran lo riesgoso que es ser pastor y ser obrero del Señor, vea, oren para que seamos guardados de hombres perversos y malos. Que todavía, hermanos, pero hay pastores que han tenido problemas y graves por hablar en contra del matrimonio homosexual. Cárcel han tenido. Cuando nosotros denunciamos el pecado, hay gente que se ofende, hermano. Eso es peligroso. Seamos guardados de hombres malos. O sea, los verdaderos que predican el evangelio, los que predican la verdad de Dios, los que les dicen a los hombres que están muertos en sus pecados y delitos y que Dios los va a echar a un infierno, tienen problemas, tienen riesgos, tienen que ser guardados de hombres malos. Y como es tan peligroso, el Señor dice: para que la palabra de Dios salga de sus bocas, para que corra, para que ellos no vendan el evangelio, para que no prediquen otra cosa, para que no suavicen la verdad. Y nosotros a veces no lo hacemos. Es nuestra responsabilidad orar, hermanos. Oremos para que Dios envíe obreros, obreros verdaderos, obreros que hablen la palabra y obreros que sean guardados del mal. Amén. Pero también tenemos que orar por otra cosa, porque ya tenemos obreros, prediquen la palabra, necesitamos que esa palabra produzca ¿qué? Fruto. Ya oramos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si hay obreros, ¿qué va a hacer la palabra? Correr. Pero necesitamos que dé fruto en los corazones de los hombres. Entonces mire lo que dice Pablo, una hojita después de ahí de Tesalonicenses, en 1 Timoteo capítulo 2. Si ve que si nosotros nos preocupamos, no vamos a orar por lo que verdaderamente importa. Ay, Señor, provee para la universidad, provee para el colegio, provee los uniformes, provee lo esto, provee acá y esto. Y estamos tan preocupados. Se nos pasó el tiempo orando y no oramos por obreros, no oramos por la palabra, no oramos por nada de lo verdaderamente importante. O sea, no oramos por el avance del reino de Dios. Y como lo dijo a Don Irán Hudson, no, Hudson Taylor, un misionero que estuvo en la China, que Dios lo usó para introducir misioneros a la China antes del año 1900. Él dijo: no se olviden que el reino avanzará más rápido de rodillas. No olviden eso. O sea, ¿queremos que el reino de Dios avance? No avanza cuando hay gente corriendo, avanza cuando hay gente ¿qué? De rodillas, más fácil, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. ¿Por cuántos hay que orar? Por todos, hermano. Acuérdese, el corazón humano es perverso. El corazón humano no quiere mirar a Dios, no quiere entender el Evangelio, no quiere creer que solo en Jesucristo hay perdón de pecados, no quieren creer que solo por su sangre derramada en la cruz del Calvario hay redención de sus pecados. Los hombres han sido duros. Ellos piensan que por sus obras, por su talento, por su capacidad, por su belleza, por lo que sea, van a ser salvos. Hay que orar por ellos. Hay que orar porque los corazones están endurecidos por el pecado, dice la Biblia. Y ellos no van a poder mirar a Dios por sus propias capacidades. Acuérdese lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 16, que cuando ellos llegaron a Filipos, ahí en la playa estaban orando unas mujeres y Pablo empezó a predicar. Dios abrió el corazón de Lida. Esto es si Dios abre el corazón. En el corazón del ser humano no hay capacidad alguna para abrir su corazón a Cristo, hermano. Necesitamos orar por ellos, orar para que Dios abra sus corazones, orar para que ellos crean al Evangelio, orar para que atiendan la voz de los que predican. Pero nos hemos endurecido. Mire, vuelvo a decirles lo que les dije el domingo pasado: en lo que requiere diligencia, no perezosos. La oración no es para gente perezosa, y a nosotros nos ha consumido la pereza espiritual y por eso no oramos. Y cuando oramos estamos tan preocupados que no oramos por lo que verdaderamente importa. Oremos por todos los hombres. Hay gente engañada, hermano, pensando que su religión es la verdadera. Mientras la Biblia dice: estamos en el verdadero, en Jesucristo, su único. Solo hay uno verdadero, Cristo. Todo lo demás es ¿qué? Mentira, todo lo demás es pagano. Hay una teología que se llama la teología de la amplitud o de la misericordia amplia, y dicen que Dios de alguna manera se ha revelado a todos a través de las religiones. Hermano, eso es mentiras. Solo Dios se revela a través de Cristo. Él dijo al Padre: nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que habita en el seno del Padre le ha dado a conocer. Nadie puede ir al Padre sino por mí. En ningún otro nombre hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es por buena gente, hermano. Por buena gente no se llega al cielo. Solo hay un camino, y es el camino de la cruz de Cristo. Tenemos que orar por los hombres para que cuando escuchen el Evangelio, Dios abra sus corazones y se cumpla la escritura que dice: Dios añadía a la iglesia. Pero no piense que porque Dios es soberano y todopoderoso, nosotros tenemos que eximirnos de la responsabilidad de orar por los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 2: oren por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en lugares eminentes, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que orar para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Iglesia, hemos sido irresponsables y no hemos orado por lo que verdaderamente tenemos que orar, hermano. Oremos por obreros, oremos para que hagan el trabajo bien y sean guardados, oremos por los corazones de los hombres para que reciban esa palabra. Y también quiero decirles algo, es una oración que no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo, pero es una verdad bíblica, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Un día David dijo: yo habito en casa de cedro, yo vivo también, y el arca de Jehová entienda, yo voy a hacer una casa al nombre de Jehová. Le vino al corazón eso, y él va y le dice al profeta Natán: mira lo que se me vino al corazón. Y Natán le dice: Dios está contigo. Y después Dios le dice a Natán: venga un momentico, usted cómo se atreve a decir eso, dígale a David que él ha derramado mucha sangre, que él no me va a construir casa, pero un hijo que nace de sus lomos va a construirme casa. Yo le voy a dar al reino, en su par reino, para que se pueda ocupar de construirme casa. Dice la Biblia que David trazó los planos del templo. Dios, de alguna manera soberana y gloriosa, hizo que David trazara los planos del templo y dijo: yo voy a dejar preparado todo para que mi hijo pueda construir el templo. Y él reunió a sus oficiales, a los más altos dignatarios de Israel, a sus oficiales que habían ganado guerra, a los ricos, y les contó el propósito que él tenía. Capítulo 29. Todo eso está desde el capítulo 28. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra, ¿cómo es? La obra, ¿cómo es? La mies, la verdad, es mucha. La obra es, la verdad, la mies es mucha. La obra es grande, porque la casa no es para hombre. El servicio que van a prestar estos hombres no es para hombres, ¿es para quién? Para Dios. Y dice él: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las de madera, piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras y de piedras de mármol en abundancia. Versículo 3. Además por de esto, además de lo que he preparado, porque esto lo he preparado con el reino, además de esto, por cuanto amo y tengo mi afecto en la casa de Dios, por cuanto amo esta obra que he hecho, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, de lo mío, yo tengo oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Oiga, qué gran corazón el que tenía David. Que Dios levante gente así en el reino de Dios, gente que diga: hermano, yo amo la obra de Dios, y yo en mis tesoros, en mis ahorros, yo tengo oro y plata, y yo lo voy a dar. Hermano, conocí la historia. Hay un libro de John MacArthur, que es el comentario de Romanos del 1 al 8, y él, hablando de la obra misionera, dice que él cuenta la historia de un hombre en la época en que la iglesia de Inglaterra empezó a mandar misioneros y misioneros, y que la gente entendió que la mayoría de pueblos eran paganos, que muchos de esos pueblos no habían escuchado el evangelio, que se necesitaban misioneros para ir a esas tierras paganas, obreros, y había gente dispuesta a ir. Un hombre dijo: haré del piso mi cama y de una caja mi mesa, en con tal que por mi culpa el evangelio no sea retrocedido, en con tal de que yo no deje de dar para la obra de Dios. Si tengo que dormir en el piso, duermo en el piso. ¿Sabe qué? Gente que perdió ¿qué? La preocupación por sí mismo. Gente que dejó de desobedecer al Señor, hermano. Aquí no te estoy diciendo ahorita que, y no te estoy manipulando, porque no voy a pedir ofrendas y usted sabe que no la pido. Pero lo que sí sé es que la obra de Dios es grande, que nosotros tenemos una responsabilidad grande por qué orar. Y mire, aquí no estoy hablando de la oración todavía. Estoy hablando de algo que antecedió a un momento de oración que hizo David. Y él dice todo lo que dio, todo lo que dio. Versículo 5. Donde hay una pregunta, dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Hermano, esto no es impuesto, esto no es obligatorio. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Y dice: entonces los jefes de la familia, los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita, y se alegró. Dios ama al dador alegre, ¿no? Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cómo lo hicieron ellos? Voluntariamente. ¿Y esa decisión voluntaria que produjo en ellos? Un gozo, hermano, un gozo inefable, como lo dice el libro de Corintios. Gracias a Dios por su don inefable. Hermano, Dios ama al dador alegre. Y mire lo que dice el versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. No hay nadie sobre encima de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora que he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado también espontáneamente, Jehová Dios nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva, mire lo que ora David, conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina sus corazones a ti. Señor, ellos han dado voluntariamente, pero que no sea una vez, perpetua este deseo en los corazones de ellos, perpétualo. Haz que esos corazones sigan siendo agradecidos, haz que ellos sigan dando, porque la obra no va a parar, hermanos. La obra no va a parar. Necesitamos gente que dé espontáneamente con alegría de corazón. ¿Y saben quiénes son los que van a dar con alegría de corazón? Los que su corazón están inclinados a Dios. Señor, inclínalos a ti, que a ellos les importe tanto tu reino, que ellos entiendan que, que la mies es mucha, que los obreros son pocos, que necesitamos sostener esto, y que Dios perpetúe el deseo del corazón de ellos de dar, y que Dios lo siga inclinando a Él, que no pierdan su corazón inclinado hacia Dios. Hermanos, necesitamos orar. El reino necesita avanzar. Dejémonos de preocuparnos por nosotros mismos. Así como les dije que todas las falencias espirituales que nosotros tenemos radican en nuestra falta de oración, nuestra falta de oración sincera radica en nuestra preocupación por nosotros mismos. El día que dejemos de preocuparnos por nosotros mismos, vamos a fluir más en Dios, vamos a orar más por lo que a Él importa y vamos a hacer más lo que a Él importa. Y hermano, y estoy seguro que muchos, cuando se dejen de interesar por sí mismos, van a decir como dijo Isaías: ¿a quién iré y quién enviará por nosotros? Y Él respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién? ¿A quién más? Que Dios nos ayude a orar. Y vuelvo y digo lo que dijo Pablo: confío y estoy seguro en el Señor que ustedes lo van a hacer. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu bendición. Gracias por la oportunidad preciosa que tú nos regalaste de escuchar esta palabra. Señor, gracias por usarme a mí, por predicar esta palabra. Que este mensaje, Señor, llegue a muchas vidas, a muchos cristianos, que muchas iglesias puedan escucharlo y podamos, oh Rey de Gloria, verdaderamente amarte con todo nuestro corazón. Perdona el pecado de la preocupación. Señor, hemos estado tan afanados por nosotros que no nos ha importado mucho tu reino. Perdónanos. Ayúdanos y enséñanos a orar. Inclina nuestros corazones a ti para que oremos más por lo que a ti te importa, por los asuntos del reino. Que oremos para que tú envíes obreros a las mies, obreros despreocupados de sí mismos, obreros que confíen en que tú los vas a sostener, pero tampoco nosotros privarnos de la responsabilidad de darles a ellos, oh Rey de Gloria, porque el obrero es digno de su salario. Y así mandó el Señor, que el que predique el Evangelio viva del Evangelio, oh Rey de Gloria. Padre, ayúdanos a orar para que esta palabra corra y sea glorificada, así como la palabra de Dios llegó a nosotros y fue glorificada en nuestros corazones y Cristo fue engrandecido. Oramos para que esta palabra llegue a muchos corazones y sea engrandecida en muchos corazones. Padre, gracias por este amor tan grande, gracias por esta gracia tan grande que tú has derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones, oh Rey de Gloria. También oro, Señor, para que tú inclines a un pueblo a ti, Señor, gente que le importe tu obra, gente que la ame y gente, Señor, que pueda dar para ti espontánea, libre y voluntariamente, Señor. Padre, por favor, gente inclinada a ti, Señor, y que tú puedas perpetuar el deseo de dar en las vidas y en los corazones de los creyentes. Yo te lo pido todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y que la iglesia y que nosotros podamos cumplirlo y hacerlo todos los días de nuestra vida en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén.